88.9, un poco más distendido, con más música hoy, ¿no? Hay poca información en Galvez. Será por el tema de las elecciones, pero hay poca información. Hoy hubo reunión de consejo, no pudimos comunicarnos con los concejales todavía, pero bueno, vamos a ir dejando para el lunes. Los gremios estatales acordaron todo, aprobaron. Los maestros, hay una diferencia bastante cortita, 400 votos, si no iba nuevamente al paro, pero 400, 500 votos que diferenciaron para que no hubiera medida de fuerza. Después ATI y UPCN aprobó concretamente para el planteo salarial que hizo la provincia. Un gremio que no aceptó fue ANRA, los médicos particulares. Todavía no tenemos información de CIPRU, que es la misma tónica, ¿no? Vamos a escuchar al doctor Néstor Rossi, que es el titular de ANRA a nivel provincial, que decía con respecto al tema del planteo salarial de el gobierno provincial y la respuesta que tuvo ANRA. Adelante, Ibaño. ¿Qué tal? Buenas tardes. En representación de ANRA, el resultado de la votación fue la no aceptación de la propuesta salarial de gobierno, donde está tal vez coronada por algún par de otras cosas, que fue no pudimos hablar de ningún otro tema de la paritaria, no hablamos de impuestos a la ganancia, no hablamos de los pases. Tal vez los pases a planta están marchando, pero con una lentitud, a mi gusto, diferente. Otra de las cosas es que no tenemos una respuesta de senadores por el momento, y después tendrá que pasar a diputado, también está en marcha, pero creo que hay un descontento de la gente respecto a la propuesta salarial en sí, y no haber agregado o haber tocado alguno de los ítems que nosotros tenemos, que son jerarquización profesional, grado, donde hace alguna diferencia a lo nuestro. Entonces, la no aceptación significa que vamos a mandar una nota de un pronto encuentro respecto a la paritaria con una apertura amplia, pero para charlar todos los temas. Usted había solicitado un 70% cuando se juntaron por primera vez, hay una diferencia importante. ¿Esto tuvo que ver? Yo creo que todo tiene que ver. ¿Sabe cuál es el tema que más creo que molestó? Que hicieron una propuesta global y no partieron de la base de que, si bien todo es igualitario, no todo es igualitario. El trabajo de un oficinista es tan importante para nosotros, para que nos lleve prolijamente una historia clínica, para que nos lleve prolijamente un turno, pero a veces cuando vos tenés el hilo delgado es el que pone la cabeza, cuando pone un diagnóstico, cuando pone un laboratorio, cuando pone una kinesioterapia, porque acá engloba todo el profesional de la salud. Entonces, al no tener ese reconocimiento, creo que ahí pasó la cosa. Y ese 70% que nosotros pedíamos es, en resumidas cuentas, el 20% que estamos atrás. Si a ese 20% le ponemos este 51%, estaríamos tal vez diferente. Y hay algo que hay que aclarar. Siempre se tomó como base el reajuste sobre el mes donde se firmó la paritaria. En este caso fue febrero. Si vos sacás el dato hacia atrás, y bueno, no te van a dar los números para que sea un 25%, pero bueno, realmente fue una no aceptación por un montón de cosas. No, tal vez no fuimos tenidos en cuenta en un montón de criterios que hacen en nuestra profesión. Doctor, ¿van a poner sobre la mesa posibles medidas de fuerzas a raíz de este rechazo? Mira, inicialmente creo que vamos al diálogo. Yo sé que mucha gente va a estar descontenta con esto. Vamos a dar la oportunidad, vamos a poner la pelota en la cancha del gobierno, vamos al diálogo, vamos a charlar los temas que nos interesan. Ganancia, hay médicos de guardia que hacen dos guardias y le descuentan ganancia. Y es a ver, muchachos, la ganancia es un en salario, no va la historieta. Así que bueno, nosotros vamos a ir al diálogo. Después, bueno, lógicamente, si el diálogo se corta, no te lo dan, lógicamente no te queda otra cosa que hacer una medida, ¿no? Si se resuelve alguna. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Néstor Rossi, de AMRA, dando a conocer que no se aceptó